resistir. Que alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Cambiaste toda tu forma de vestir.